Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... Arranca el contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5 y 6 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pao, al macalaca chimba, a Hugo Rafael Chávez Rías. Y por supuesto a Nicolás Maduro Moros, el máximo líder de la revolución bolivariana, que está dirigiendo los destinos de esta patria y lo seguirá haciendo por voluntad del pueblo, y que le abren el espectro radioeléctrico a los colectivos que hacemos vivir aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más bellísima y hermosísima, Inair Mansur. Por supuesto, bueno, gracias a todo ese pueblo hermoso que nos está escuchando como todos los días de 5 a 6 de la tarde. Este programa sale gracias a una asamblea de trabajadoras y trabajadores que todos los días, señoras y señores, todos los días chambea con todo, operadores, hace lo mejor que está en sus manos para llevar revolución hasta sus oídos. Desde Lugino Bracci, Enza García, Randall Borges, José Gregorio Sánchez. En los controles. Nada más y nada menos que. Nada más y nada menos que. DJ. Nuestro operador, DJ Pucci. Gente que todos los días, bueno, hace, está aquí, bueno, al pie del cañón para que esta revolución continúe. Y dando la batalla mediática que sea necesaria. Por eso Pucci siempre le brinda un gran abrazo, ¿verdad? Un gran abrazo y un gran aplauso. Arroba DJ Produce. Mira, y bueno, por supuesto, a este equipo de producción que es Gustavo Villapol y Rosva Michinox, le mandamos un saludo. Y quien les habla, Inair Mansur. Bueno, recordamos que nosotros tenemos unas redes a las cuales se pueden comunicar, como el Twitter, arroba contraataque 963, arroba contraataque 963. Y por supuesto, tenemos también en Facebook Contraataque Pendiente, así como debemos estar todas y todos los venezolanos que queremos esta patria bella de Bolívar. Y por supuesto también se pueden comunicar a nuestra mensajería de texto 0416-534-8710. Repito, 0416-534-8710. Y como decía un profesor, no repito más, 0416-534-8710. Vamos a enviarle un beso también y un abrazo al pana Denis Ruiz. Denis Ruiz, vale, que nos está poniendo chiquiluki, como dirían por ahí, ese contraataque guerrilla.blogspot. Dominio de pobre. El dominio de pobre nos lo está poniendo. Ya ustedes lo pueden visitar. Nosotros no aguantamos en la fiebre. En plena construcción. Exacto. Nosotros no aguantamos la fiebre y a las 6 de la mañana estábamos revisando ese dominio de pobre que está quedando bello. Vale, vamos a... Bueno, vámonos a un corte musical. Así y es. Ya volvemos con más de la guerrilla mediática. En la casa. Deseamos amar entre el miedo y la oscuridad. sinceridad, entre el vicio y la sobriedad. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5 y 15 minutos de la tarde, como, escuchábamos... Como muchachito con juguete nuevo. A entre nos volver a creer, y bueno... En tu corazón, así canta Puchi. Ese no es Puchi. Ese es Gustavo que está cantando realmente. Ahí estaba Puchi entregando su corazón con esta canción. Volviendo a creer. ¿A quién, ¿en quién volvías a creer, Puchi? No lo ibas a creer tú, Pucho. No, qué bueno. Está bien, vale. Vamos a recordar la mensajería de texto para ver quién cree la gente. 0416-534-8710, 0416-534-8710. Recuerda que puedes comunicarte al contraataque y también puedes reportar, bueno, qué acontece por ahí en la calle, si estás saliendo de tu trabajo, si estás llegando a la universidad o si estás saliendo de la universidad, lo que sea, si estás en tu casita y nos estás escuchando y quieres enviar un saludo a una persona especial, bueno, recuerda que tienes la mensajería de texto y también tienes el Twitter. O cualquier cosa que quieras decir, @contraataque 963. Por ahí andan. Hoy se desató la locura, ¿vale? Ay, está entrando el pana Denis Ruiz. No por eso que se desató la locura, ¿no? No, la locura, Denis Ruiz desató la locura en nuestro dominio pobre. Pero en la calle andan los loquitos desatados, ¿vale? Andan desatados los loquitos. Sí, vale. Pero además en otras facetas ya. Ya han pasado una etapa fascistas, agresiva. Digo, facetas. En otras fascistas facetas. Ah, ok. Han pasado una etapa violenta armada. El enfrentamiento hoy. ¡Qué bello es el blog! El enfrentamiento de hoy en el Táchira es grave. Dejó fue nuestra gloriosa Fuerza Armada defendiendo nuestro territorio nacional de paramilitares colombianos, donde hubo un abatido y 14 detenidos. Igualmente se le dio un duro golpe Esto lo pueden revisar en actualidad de la página del dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Igualmente se le dio un duro golpe al terrorismo. Detenía 30 personas tras hechos terroristas en el este de Caracas. Y bueno, ahí pueden revisar todo lo que le quitaron. Pero ante esta locura tenemos una noticia. Y es que nuestro presidente Nicolás Maduro Moros dice que queremos una Venezuela de paz y de trabajo. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, destacó que el gobierno y el pueblo venezolano quieren una Venezuela de paz y de trabajo. Desde el Palacio de Miraflores en Caracas, el jefe de Estado destacó que en estos días se ven las dos caras de Venezuela. La mayoría que trabaja y estudia en paz y una minoría, como por ejemplo la que intentó hoy en la Universidad Central de Venezuela quemar otra vez la Escuela de Trabajo Social, financiada desde el exterior, que desde el 12 de febrero ejerce la violencia para propiciar un golpe de Estado. Mire, yo colaboré a pintar esa a la escuela de trabajo. Y a mí casi me queman adentro. Luego de que casi te queman a ti, yo recuerdo haber colaborado en la Escuela de Trabajo Social. Un grupo de gente que, bueno, que lo que está es pendiente es de construir, de pintar, de acomodar, de que la patria se vea bella, hermosa, no de destruirla. Y ahora otra vez estos muchachitos. Pero nosotros no vamos a llenar a la gente ahorita de mala vibra. Bueno, bro. Vamos inmediatamente. ¿A qué? ¿Con culpa de quién? Culpa de Chávez y Maduro. Culpa de Chávez y Maduro, la gran misión Vivienda Venezuela ha construido 556,000 viviendas para el pueblo. Todo es por culpa de Chávez. Y que hagan lo que hagan y nos detienen. La gran misión Vivienda Venezuela ha construido más de 556,000 casas dignas para familias venezolanas. Y está en el proceso de edificación de otras 251,000, destacó este jueves el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, que también lo ha intentado quemar. En una entrevista en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, resaltó que para ello está activo un gran ejército de trabajadores. La mayoría es del Poder Popular, que tiene bajo su responsabilidad 61% de estas construcciones. La gran misión Vivienda del Poder Popular. ¿De qué? El Poder Popular. ¿De qué? No. Del Poder Popular. ¿En serio? Sí. ¿Cuántos? El 61% de O sea, de verdad. ¿Hasta cuándo? En este país no se puede vivir. 61%. No. Este jueves. El pueblo. ¿Por qué? Este jueves, destacó el ministro, continuará la entrega de las nuevas casas. Oye, en esta oportunidad recibirán las llaves de sus nuevos hogares familias de Caracas y de 12 estados del país. Wow. Entre ellos Bolívar, Anzoátegui y Nueva Esparta. Ya durante el día hemos estado viendo que han entregado más de 1,000 viviendas el día de hoy. 1,000 viviendas. Sí. Y por aquí yo tengo una noticia de terror, que no, por supuesto es culpa de Chávez y Maduro. Expansión de Farmapatria y creación de Consul Salud optimizarán acceso a, no te imaginas qué. ¿A qué? A las medicinas. ¡No! La expansión de Red Farmapatria y la puesta en funcionamiento de la Corporación Nacional de Insumos para Salud, Consul Salud, harán posible un mejor suministro de los insumos y medicamentos a escala nacional. O sea, que uno no puede comprar el remedio caro y lo que uno le da la gana y conseguir y que no conseguir los remedios. No tolero este régimen que quiere darle tanta medicina a tanto pobre. Durante un encuentro con periodistas, dijo el ministro para la salud, Francisco Armada, que el abastecimiento de estos productos están garantizados debido a convenios suscritos con países como China, comunista, Argentina, recomunista peronista, Ecuador, recomunista alfarista, Uruguay, recomunista Pepe Mujiquista, y Portugal, recomunista de la revolución. ¿Los claveles o no? ¡No! A su vez puntualizó que producto de la guerra económica promovida por empresarios y comercializadores privados contra el país ha habido problemas puntuales en el suministro que ya han sido solventados. Si eso es culpa de quién, Pochi. Ay. Ay, qué bueno, eso me ha hecho casi llorar, lloro de la risa. Pues sí. Inmaduro. Pues culpa de nuestro amado eterno comandante. Duélale a quien le duela. ¿Y tú sabes qué más es culpa de ese señor? Y a nuestro primer presidente Nicolás nuestro Maduro. Nuestro primer presidente obrero chavista. Chavista. Explicó, bueno, que Consulsalud administrará todos los artículos de uso y consumo humano relacionados a fines con el área de salud. ¿Qué tal? Nah, ay, chamo, por ahí se ve quebrar el negocillo redondo de las farmacias esas que no quiero mencionar en este momento, pero que acaparan los productos y que le colocan el costo que les da la reverenda gana. Es correcto. Y entonces cuando de repente se desapareció la también, como por arte de magia. ¡Epa, cuidado! ¿Ah? Cuando tú veías, cuando tú ves que... No, y se desapareció y por antibiótico. Casualidad todos los doctores te recomiendan actualmente. ¿Ah? Sale más caro. Y cuando, donde lo consigues, bueno, pero parece que estuvieras comprando... ¿Sabes qué más es culpa, Chávez? ¿Qué más? Que Petrocaribe discute plan de acción para erradicar nada más y nada menos que algo tan comunista como el hambre y la pobreza. Miembros del organismo de integración energética Petrocaribe sostienen este jueves una reunión en Caracas para discutir el plan de acción para la erradicación del hambre y la pobreza en esta región. No, ¿acaso esas no son características típicas del capitalismo? O sea, tiene que haber gente pobre, pero que hay gente rica. ¿Quién me va a limpiar el baño? En ese encuentro está presente el representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. FAO. ¿Hasta cuándo? Raúl Osvaldo Benítez, quien destacó el papel que han jugado la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe en función del bienestar de sus pueblos. Ejemplo de ello ha dado Venezuela, destacó, ya que esta nación ha trabajado en programas para solventar los problemas de los sectores más vulnerables y en las condiciones para que no existan problemáticas como la pobreza extrema. Y eso es culpa de quién. Puche. Todo es por culpa de Chávez. Pero si la pobreza extrema, eso es culpa de los mismos pobres. Siempre les encanta ser pobres. ¡Epa, cuidado! ¿Sabes? Siempre están. Tener cuidado, ahí, mi comandante, con ese discursito. Ay, no. ¿Hasta cuándo? Dios mío. Recuerden que no pueden. Eres un pillín. Un pillín, Puchi. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. O lo pueden hacer también al Twitter. @contraataque963. ¿Qué tiene por ahí, Nair? Por aquí nos enviaron un mensajito. ¿Qué dice? Dice, ups. Yo sabía que algo me faltaba hoy. Sí, me faltaba enviarte un gran abrazo para desearte una feliz tarde. Bendiciones y besos. Javier, bueno, del manicomio. Mi pana Javier de Marcando Zona. Saludos, vale, para Javier. Por allá. Y bueno, nosotros seguimos luego de que hagamos una identificación y un corte musical, por supuesto. No se aparten. Recuerden la mensajería de texto, Gustavo. 0416-534-8710. Ya venimos con más de este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Y tenemos hacker. Buajaja. estoy otra vez conversando conmigo. Y me pregunto si vale la pena seguir o abandonar. ¿De qué vale soñar nuestro mundo perdido? ¿De qué vale soñar si el amor se ha ido? Me quedé con las ganas de ser lo que ya no puede ser. Las cartas echadas, los ojos cansados de ver el final. Y tendré que aceptar que otras manos te toquen, que a otro cuerpo le des el amor que escondes. Estoy aprendiendo a vivir. Estoy aprendiendo a volar. Sé que la lección es dura y voy perdiendo altura. Estoy aprendiendo a vivir. Estoy aprendiendo a volar. Sé que la lección es dura y voy perdiendo. Reviso las cartas de amor que escribías para mí y bebo en silencio el amargo final que el destino nos brindó. Todo puede pasar, ahora estoy convencido. Todo puede pasar. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Ritmos de la patria. El pasaje llanero. Este género de la música llanera venezolana casi siempre tiene que ver con los guayabos, que son experiencias del desamor o también dedicados a los paisajes del llano y está enmarcado en la expresión poética. Las formas musicales son libres. El 4 contiene la base armónica. Las maracas siguen al 4 y el arpa o la bandola va adornando espacios de la pieza. No es un ritmo bailable como el joropo.

la tuerca, ni cabilla, ni concreto. Somos los del pensamiento, somos la gente que piensa. Ni derecha, ni de izquierda, ni cóncavo, ni convexo. Ni corporación, ni gremio, ni anarquista, ni formales. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Los que han trabajado somos para que los ricos coman. Los que te dejamos solo, este mundo se desploma. Nosotros somos la sangre, somos la respiración. Somos los indispensables para que haya revolución. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. A Conuco no le gana una escuela ni el recreo, ni a la callapa tampoco monta carga ni volteo. Somos el cuatro afinado, el chinchorro y el casabe, el café recién colado y la arepa en el budare. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Ni trabajar como esclavos, ni soñar como los amos. Es necesario pensarnos para saber para dónde vamos. Pa' que desde la conciencia y no al borde del desastre, busquemos la otra conversa sin poses de intelectuales. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. También somos el soldado, carne, cañón en la guerra. Los campesinos sin campo que han trabajado la tierra. Los que juntos son los mares, el aguacero y los ríos. Los que somos el gentío restiado con el comandante. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos el pueblo en guerrilla que con Bobe se alzó. Y que después con Bolívar la rabia le encarriló. Que con Ezequiel Zamora luego retome el combate. Con Arevalo Cedeño y Pedro Pérez Delgado. Mae Santa somos bastantes con tus bisnietos soñando. Y por fin vamos logrando la patria que tú soñaste. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Patrio, patria venceremos, ya está escrita la victoria. En el corazón del pueblo que es el motor de la historia. Porque aquí en este proceso nosotros somos la leña. También somos la candela, el agua y el condimento. Pero no estaría completo si faltara el comandante. Porque el alma y el cuerpo y el niño más importante. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, nosotros con Chávez. Todos nosotros con Chávez, claro que sí. Clara. Estamos clarísimos porque somos y nuestra lucha es el motor de la historia. Por eso complacemos con total gusto esa petición de la canción de Nosotros con Chávez, Gino González. Y bueno, claro que sí, somos los pobres, pero que estamos ahora conscientes de que nuestro papel en la historia es fundamental para la transformación que tanto anhelamos y que tanto queremos, y para llegar y consolidar esa revolución socialista que es la que estamos impulsando. Eso es correcto. Son las 5:38 minutos de la tarde y nos llega mensajería de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Nos dicen: hola, camaradas. Es Tomás de Katia. Hola, Tomás. Saludos. Hola, Tomás. Los felicito por su programa. Lo importante es no desmayar la lucha. No es fácil, pero seguiremos triunfando. Venceremos. Claro que sí, Tomás. Lucha y lucha, camarada. Por aquí. ¿Qué tienes? ¿Más mensajes? Claro, por supuesto. La gente está activa. Por aquí nos dicen... Ah, mira, este es el pana Daniel Liendo. Un saludo y un abrazo grande. Aquí nos dice... Que te recuperes. Un beso y un abrazo inmenso para ti, Daniel. Nos dice que le hicieron una intervención en el dedo que tenía dañado, que sigue de reposo, sí, pero activo. Y nos pidió... Está escribiendo con la zurda. Está escribiendo con la zurda, Chávez. Y nos pidió... que le pusiéramos la canción de Gino, por eso lo complacimos entrandito por aquí. Ah, pero será Daniel. Nada más y nada menos. Supuesto. Y nos puso ¡viva Chávez! ¡Carajo! Un abrazo. ¡Que viva, que viva! Y por aquí también. Sí, vale, claro. A todos, a mí me fascina esa canción. Nosotros canción. Somos los pobres, nosotros somos con Chávez. Sigue la mensajería de texto al 0416-534-8710. Nos dicen saludos. Saludos, compatriotas, camaradas. La oposición parece que se quiere lanzar como loca, así sean poquitos. Debemos estar alerta y no dejarnos provocar. Así es, camarada, así es. A mí me vas a provocar. Traque, traque. Y por aquí también nos escriben al Twitter, @contraataque963, y dice @Villapol, @Inair Mansur, @contraataque, @colectivo de paz. Estará este sábado en Mérida. Un saludo. a los camaradas del colectivo de paz. Ay, yo te voy a decir el nombre. Que bueno, a Sofía Navas, por aquí, arroba Sofía, es Sofía Navas. Un saludo a las compañeras de Surconsciente, a la gente de Iden, a los compañeros de La Patana, un saludo a, bueno, todo ese combo de los colectivos de paz que andan haciendo tremendo trabajo comunicacional. Sí, vale, la guerrilla comunicacional activada en la calle y bueno, estarán por lo visto este sábado en Mérida, así que no se lo pueden perder. Nosotros nos vamos con nuestra próxima sección. ¡Tostón! ¡Tiemblen locos! ¡Llévate! ¡Que le llegó la cordura! En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Hueva! ¡Nada más y nada menos! Bisnieta de Mussolini envía carta a Maduro. Bisnieta. Apoyando a la oposición venezolana, la bisnieta de Mussolini, arepa, nosotros le decimos. Tostón de arepa, lleva tu tostón de arepa. Loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. ¿Qué? Te volvió loca la bisnieta de Benito Mussolini, está apoyando a la oposición venezolana. La bisnieta de Benito Mussolini, Martina Mussolini, esta ragazza neofacha, envió una carta abierta al presidente Nicolás Maduro, donde asegura que este no sabe nada de qué es realmente el fascismo y lo acucha de ser un oportunista. Voy a leer nada más el fragmento así, la perlita. La carta está completica en el contraataqueguerrilla.blogspot.com, pero le voy a leer la perlita. Ajá. Doy gracias a Dios, dice esta ragazza facha, cuando escucho a los opositores llamar hermano a los chavistas, cuando veo niños entregar flores a la policía alienado, frente a ellos ya mucho mensaje de solidaridad en la gente común de todo el mundo. En questo momento que me pregunto, ¿dónde está la comunidad internacional para intervenir en Venezuela? Para aliviar los sufrimientos de nuestro pueblo. ¿A dónde están las organizaciones internacionales que garantizan la paz? ¿El progreso? ¿A dónde están? Y dice una frase clásica de los loquitos venezolanos. El que se cansa pierde. No me cansaré nunca de dar mi apoyo por una Venezuela libre, unida, en paz y en fascismo. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¿Pero qué le pasa a esta igualada? Como de... Vuelve a arrancar la cortina, ¿vale? No, esa vale, canción hay que cantarla, hay que cantarla de nuevo, esa canción. Vuelve a arrancar esa cortina, mi compadre. O sea, ¿qué personaje? En un país. Definitivamente, ¿no? La felicidad, la alegría. La armonía, la paz. El humor. Apoyados por la bisnieta de Mussolini y toda su familia. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¿Ustedes pueden creer que la bisnieta de Mussolini apoya a la oposición venezolana? O sea que la vida está llena de contradicciones, ¿no? Así es. Estos se fumaron de verdad. ¿Pero qué le cantamos? Una lumpia bien grande. ¿Cantamos esta? También. A la nieta de Mussolini. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Hay que ver a dónde. ¿Eh? Después dicen que no son fachos. Es que en la carta lo dice. Ella ahí reivindica el fascismo. Levanta a su abuelo y dice, mi abuelo, que es el fundador del fascismo, que trajo el progreso a Italia, que yo no sé qué. Ahorita sale por ahí un bisnieto de Hitler. Apoyando a la oposición venezolana y diciéndole a Maduro que renuncie mañana. Si no, Maduro, renuncia mañana, soy el bisnieto de Adolfo Hitler. ¿Ah? Una locura, esto es una verdadera locura. Un verdadero tostón de arepa. Es un tostón de arepa y lo que da es vergüenza. Está relleno con gusano. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? Primero que nada, mi querida. Al 0416 534-8710-0416, 534-8710. Y hay que estar pendiente realmente con esta neoideología que intentan implantar aquí en este país. Bueno, agarrando unos incautos perdidos que lo llaman la tercera vía y que no están realmente, que tienen una parranda, como decimos nosotros, de contradicciones en ese cerebro, que no son, que se creen que no apoyan ni a la oposición ni a, como dicen ellos, al chavismo cubano castrista, y entonces se coloca en la línea del medio. Y mi hermano, en la línea del medio lo que le viene es fascismo, nazismo. Poco de loco lo que son, ¿eh? Poco de loco. Pegato, pues, esa gente. Tenemos mensajitos de texto por aquí al 0416-534-8710. Nos dicen: saludos, camaradas, siempre en sintonía con ustedes, creando la guerrilla comunicacional. Sonia de Baruta. Un saludo, Sonia. Aquí nos dicen: un abrazo, vale, a la gente de Baruta, que ya tiene que estar resistiendo también. Sí, aguantando la pela. Pero aquí nos dicen: Enquis habló la falsa rectora de la UCB repudiando la represión por parte de la Guardia Nacional. ¡Qué descarada! Lo que hay que hacer es ir a clase y debatir en las aulas. ¡Viva Chávez y la paz! Nos escriben al 0416. ¡Viva Chávez! ¿Y de quién habla la represión que ella coloca en la universidad al no dejar que la gente continúe sus clases normalmente? Es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional. Lo que pasa es que como vienen a implantar toda esta basura ideológica fascista y... Hay que calárselas todas. A ellos, ¿ah? A los niños lindos hay que calárselas. No, pero como pretenden instaurar esto, entonces claro, a ellos no les conviene que la gente se forme en la universidad como debe ser, que la gente estudie, que la gente vea realmente, que comprenda la historia, que forme y que cree para ciencia, para construir. ¿Ah? Correcto. Esto es definitivamente. Mientras menos sabes, más te domino. Pero bueno, firma nosotros, Cecilia Rocha. Nosotros como revolucionarios y revolucionarios, todos los días tenemos que formarnos, leer. Esta revolución se ha caracterizado por distribuir una gran cantidad de libros gratuitos para que, bueno, nosotros como hacedores de la revolución constantemente tengamos en el cerebro cómo responderle a toda esta basura ideológica, que yo definitivamente lo que me pone es como... un poco malhumorada. Sí, sí, sí. Vámonos mejor a un corte musical y ya volvemos con más. Este contraataca a la guerrilla mediática. En la casa. Thank you. Continuamos aquí con este contraataque de la guerrilla mediática. En la casa cuando son las 5:53 minutos de la tarde y nosotros enseguida. Pero a nuestra última sección, ¿eh? ¿Te lo creíste? Cotufas. Explotado. El extraño mundo de las cotufas. Explotada. Estudiantes leopoldistas manifiestan que aman a Capriles, pero que si se les atraviesa, le deserrajan un tiro pacíficamente. Un grupo de estudiantes pacíficos dijeron que seguían de acuerdo con la unidad opositora, pero que no se les atraviese Capriles porque no responderían de sus actos, aunque no tenemos nada contra él. Los estudiantes impidieron el acceso de Capriles a la tarima de una marcha opositora porque no quieren que les hable nadie que llame a la calma. Nosotros queremos la calma. Queremos dólares baratos para comprar los accesorios de PlayStation. ¿Entienden? Me reclamaron. Estas manifestaciones de amor demuestran la férrea unidad de la oposición ante las arremetidas del régimen al liberar a la libertad de empresa y a la libertad cambiaria. Estamos unidos, pero no queremos ver a Capriles por acá, aunque Leopoldo nos pidió que dijéramos que lo amamos. Expresaron los pacíficos. Con estos actos se demuestra que la oposición está más unida que nunca. Reportó para Globoterror.com y para Cotufas Explotadas. ¡Fuera Capriles! El reportero sin nombre. Nos vamos, mi gente, los queremos muchísimo. Nos escuchamos mañana a la misma hora. Un mensajito antes de irnos volando, dice aquí, nosotros estamos claros, maduren, que parecen unos tostones. No pasarán, viva Maduro, mi presidente, y el de ellos también, hasta el 2000 siempre. ¡Buajaja! Ángel del Centro. Saludos, Ángel, nos vamos. Y como todas las tardes te decimos que hasta que el mar se seque, Cristo te ama. ¡Y Chávez también! ¡Llévatelo, puchi! Contraataque guerrilla.blogspot.com. Gracias, Denny. Hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Programa Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Bueno, estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Tostón, tostón, Maduro, la revolución. Patria, patria.